Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Miguel Delgadillo. Él es representante del MAS y PCP en lo que es Santa Cruz. Miguel, nos gustaría que, para aquellos que no conocen realmente cómo es la estructura que tienen ustedes dentro del MAS y PCP a nivel mundial, que nos digas en qué función estás tú. Bueno, primeramente el MAS está conformado por una dirección nacional y está conformado después por los 9 departamentos, pero el departamento de Santa Cruz son 56 municipios y el municipio más grande, de más del 70% de los habitantes, lo tiene el departamento de Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz la Sierra, donde yo soy el presidente de la dirección política de la regional urbana del MAS y PCP, conformado por los 16 distritos de la ciudad más sus sectores sociales, ¿no? Que incluyen gremiales, transportistas, magisterios, juventudes y otros más, ¿no? Entonces esa es la estructura que nosotros manejamos en la ciudad. Todas las movilizaciones que se hacen en la ciudad la encabezamos nosotros. La mayoría de las movilizaciones se hacen solamente en la ciudad, no se realizan en ningún municipio ni en ninguna provincia, ¿no? Entonces somos el referente de movilización a nivel de Santa Cruz de la Sierra. Es donde tienen el mayor caudal de habitantes de todo Santa Cruz, ¿no? Así es. La ciudad capital, como dije al principio, conta más del 70% de la votación dentro del departamento mismo, ¿no? Bien. Te hacía esta consulta porque justamente también a nivel internacional se está viendo del conflicto interno que hay dentro del MAS y que también eso nos da hasta una especie de dolor, ¿no? Aquellos que somos revolucionarios lo vemos con dolor. También hay una confrontación en la cual se dice que va a haber un bloqueo. Estuve viendo declaraciones de lo que es el MAS urbano que dice que no va a permitir los bloqueos y también en los demás departamentos, los 9 departamentos, cantidad de organizaciones sociales que están en contra de ese bloqueo que aparentemente lo hace el campesinado. Entonces, ¿cómo está esa relación ahí? Bueno, primeramente, no estamos divididos en el MAS, ¿no? Sino que la postura de varios dirigentes nacionales es tratar de perpetuarse en el poder y tratan de fraccionar desde las filas del movimiento socialismo como los diferentes sectores sociales. Un ejemplo, aquí en Santa Cruz nosotros hemos ganado por mayoría, pero a capricho de algunos actores que ha puesto la Dirección Nacional para que sean fiscalizadores, han puesto una lista ficticia y han hecho un paralelo en la ciudad. Entonces ese paralelo no tiene convocatoria ni movilizaciones y está muerto, pero sí le sirve para poder realizar un congreso y poder perpetuarse netamente a nivel del movimiento socialismo. Y así está pasando también dentro de las organizaciones sociales. Aquí en la compañera de la Confederación de las Bartolinas es la compañera Guillermina a nivel nacional, donde no hay ningún problema. Y los compañeros de la Confederación de los Intercultores, el compañero Esteban Alavi, pero del lado ala de vista del trópico han conformado una paralela solamente con un departamento para crear otra confederación. Y lo mismo ha pasado en la única. En la única hubo un congreso de los 9 departamentos, 7 lo han elegido a Lucio Quispe, pero habieron 2 departamentos disconformes, algunas personas, y han creado otra paralela. ¿Para qué? Para fraccionar y puedan direccionar el voto hacia el ala de los radicales, que nosotros le llamamos aquellos que no quieren que se pueda cambiar la dirigencia, ¿no? Lo que quieren agarrar y perpetuarse netamente en el poder nuevamente. Entonces esa es la confrontación que actualmente hay y ahorita a raíz de capricho de la confederación paralela, que son la minoría, quieren convocar a un bloqueo a nivel nacional porque quieren que el gobierno del presidente Luarte Catacora lo reconozca a ellos, ¿no? Y sabemos todos que en los congresos orgánicos, ahí el presidium es el que agarra y reconoce a al quién va a ser el ejecutivo y obviamente a través de la Central Obrera Boliviana. Entonces no tiene nada que ver, digamos, quién reconoce y quién no, sino que un congreso, la mayoría manda. Pero creo que la minoría del compañero Evo, que son de la única, están queriendo forzar un bloqueo nacional para bloquear y no poder, digamos, a capricho, digamos, fortalecerse o que los pueda reconocer, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, nosotros los dirigentes de la urbana, del MAS y PCP de Santa Cruz de la Sierra, no estamos conformes de que sigue bloqueos, peor por la gente que está con nosotros, por nuestra misma línea del instrumento político. Ellos se están desviando a querer bloquear a un gobierno que ha sido electo por el MAS y PCP y por los movimientos sociales. No nos olvidemos que en el 2019 varios escaparon y se fueron a otro país, y el único que se quedó y peleó aquí en el 2020 ha vuelto a la democracia aquí a nuestro país, que es Bolivia, ¿no? Entonces, con más del 55%, y es por eso que nosotros vamos a defenderlo, vamos a salir en marcha y movilizaciones para que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia esté tranquilo, se siga trabajando y se siga reactivando nuestra economía. Estamos en desacuerdo con aquellos que quieren hacer movilizaciones y bloqueos, y peor, que estén en contra de nuestro gobierno, nuestros propios compañeros. Ellos más bien, en forma interna, están haciendo un autogolpe y están provocándonos un golpe de Estado, honestamente, de nuestros mismos compañeros, aquellos que han votado y ahora están en contra por apetitos personales, ¿no? Entonces, esa razón es la que nosotros nos vamos a movilizar, y si es necesario desbloquear los diferentes puntos que están anunciando, tenemos que hacerlo, porque es preciso, porque nosotros como estructura del movimiento socialismo, como exclusivamente como vanguardias de este movimiento, del movimiento, tenemos que agarrar y defender a nuestro gobierno de principio hasta el final. En medio de todo esto, es llamativo, ¿no?, que justamente tú hablabas de Evo Morales, quien fue que eligió como candidato a presidente a Arce y a vice a Choquehuanca, cuando las bases en su momento habían pedido a Choquehuanca, Andrónico o a Osvaldo, sí, bien digo, a Osvaldo, ¿no? Es una contradicción que hay, pero bueno, en política todo es contradictorio muchas veces. Pero más allá de todo esto, también la gran confrontación que existe con un permanente ataque al gobierno nacional por parte del ala evista, en este caso, que aparte se ha unido conjuntamente con la derecha más reaccionaria, a la que dio el golpe, para censurar tal vez al mejor ministro que tienen ustedes, que es Del Castillo, que está haciendo un ataque impresionante y está desmantelando todo lo que es las fábricas de droga, ¿no? Bueno, como dije al principio, ¿no? Nosotros vamos a defender siempre a nuestro presidente Luis Arce Catacora, porque él es un emblema de la recuperación de la democracia. Y en el 2020 ha nacido un líder, ¿no? Y ese líder es el presidente Luis Arce Catacora. Y nosotros, desde ese momento, ya lo defendemos a nuestro gobierno y vamos a seguir defendiéndolo, a pesar que hay varios compañeros diputados del MAS y PCP que se han aliado ya con la derecha, con los golpistas, y que han censurado a nuestros ministros y están en un constante ataque. Igual, contra ellos vamos a agarrar y defender a nuestro presidente Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces, contra viento y marea, el instrumento y los militantes del MAS y PCP vamos a estar en constantes movilizaciones para poder defenderlo. Si es de la propia estructura, de la propia familia también, porque nosotros sabemos que la recuperar la democracia ha costado mucha sangre, mucho luto, varios muertos, y no puede ser posible que ahora nuestros propios compañeros, algunos estén aliados netamente con la derecha para agarrar y poder hacernos un golpe de Estado. Entonces, nosotros estamos acá desde la Dirección Urbana del MAS y PCP de Santa Cruz, decimos al presidente Luis Arce Catacora que no está solo, que vamos a movilizarnos a partir del día lunes para defender nuestro gobierno a partir del departamento de Santa Cruz. Exactamente, también puede ser una motivación de que tengo entendido que el presidente y el vicepresidente van a estar allí por el estadio del Real, creo que es, en la culminación del campeonato Lucho David de fútbol el próximo domingo, ¿no? No tenemos mucho la información, pero si va a estar nuestro presidente Luis Arce Catacora, vamos a tener que acompañarlo, ¿no? Porque es el deber de todo militante del instrumento político del MAS y PCP y de cualquier ciudadano poder estar, obviamente, con el mejor presidente que tuvo Bolivia, con el presidente que está reactivando nuestra economía y con el presidente que está fortaleciendo exclusivamente a los movimientos sociales para que podamos salir de la pobreza y que sigamos reactivando nuestra economía. ¿Cómo está la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que sabemos que es el eje industrial, digamos, por lo que tenemos entendido a nivel internacional, de Bolivia? Bueno, primeramente, Estamos desamparados con la gobernación cruceña, ¿no? La gobernación no tiene dueño ahorita en este momento, no tiene quien lo liderice. Y el único que está haciendo mucho por los cruceños es nuestro gobierno nacional. Un gobierno que está invirtiendo, está pensando en la salud, en la educación, en las viviendas, está pensando en las carreteras, ¿no? Que le está dando soluciones también a toda nuestra economía. Aparte, está inyectando recursos a través de diferentes proyectos, tanto en los municipios como también en el tema de la ciudad. Entonces, económicamente en Santa Cruz estamos bien, pero desamparados por una gobernación. Estamos a esperas con unas ansias el 2025 al 2026 para poder hacer y poder votar por un nuevo gobernador que representa las filas del movimiento socialista. Que esperemos que no ocurra lo mismo que ocurrió anteriormente cuando pusieron a Cromwell, creo que se llamaba, y a Salvatierra, en contraposición a lo que pedían las bases, ¿no? Bueno, yo creo que los movimientos sociales y los sectores van a definir esta vez bien a sus candidatos, van a identificarlos, aquellos que van a poder realizar una buena campaña y puedan meterle alma, vida y corazón, ¿no? Y tienen que ser muy aparte revolucionarios, personas que en sí piensen en la población y que quieran hacer algo por su departamento. Entonces, estamos en espera, ¿no? Que se pueda definir también quiénes van a ser los candidatos más adelante y así poder trabajar para poder ganar la gobernación en 2026. Desde ya puedes contar con todo el apoyo que nosotros te podamos dar desde la Red Contacto Sur, la cual siempre ha estado apoyando al legítimo gobierno de Arce y de Choquehuanca. Así es, ¿no? Lo que hay que hacer como buen militante del instrumento político del MAIS-PCP es defender nuestro gobierno de principio al final y, ¿por qué no agarrar y decir que vamos a apoyar a nuestro presidente también para que sea candidato? Porque de verdad lo está haciendo bien. Nuestra economía ha estado estable desde el 2005, gracias a nuestro ministro de Economía, que era en su época Arce Catacora, que ahora actualmente es nuestro presidente, ¿no? Entonces estamos más confiables, más tranquilos, y es por eso que vamos a apoyarlo constantemente. Exactamente. Miguel, te agradezco en primera instancia por el día de hoy. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.